Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa de economía que se llama Economista del Medio. Y si no te quedó claro, te lo digo por una tercera vez. Venimos a hablar de economía. Y digo, venimos a hablar de economía porque no me encuentro solo. Estoy con mi amiga Jorgelina Rosario. ¿Cómo estás, Jorgelina? ¿Cómo andás, Gabriel Martini? Otro programa. La verdad que estamos muy contentos. Cada vez nos escucha más gente y recibimos mensajes de gente que nos escucha en el gimnasio, yendo a correr desde la casa el fin de semana. Les agradecemos a todos los que nos escuchan y a todos los que nos pongan reviews, buenas, malas. Las aceptamos con la mejor. Con el mejor de los amores. Sí, desde ya. Y hoy les vamos a traer otro tema, un tema nuevo que va a dar polémica. Vamos a hablar del elefante en la habitación cuando se habla de gasto público, que no son los subsidios a la energía, a la electricidad, sino que es el sistema de pensiones o lo que acá en la Argentina le decimos las jubilaciones. Y es por eso que este podcast lo titulamos ¿Cuánto vas a tener que esperar para jubilarte? Porque se vienen cambios. Spoiler alert. Son cambios que ya se están dando a nivel mundial y en la Argentina se empiezan a discutir, sí, y empieza a haber cambios con respecto a la edad jubilatoria. Pero antes de llegar a eso, hay que hablar un poco, Gaby, de cómo está hoy el panorama del sistema de jubilaciones en la Argentina, ¿no? Sí, y en la Argentina, y no solamente en el país, sino en el mundo. Porque, a ver, los problemas que tiene la Argentina son compartidos por un montón de sistemas en países avanzados, en países emergentes como los europeos o en países emergentes como Brasil o la Argentina, justamente. A ver, hay que entender que hay un montón de sistemas jubilatorios. Hay sistemas donde, por ejemplo, como el argentino, donde es un aporte, lo llaman mandatory, es obligatorio. El Estado le obliga al empleado y al empleador, uh-huh, a aportar parte de su sueldo para que vaya al fondo que va a pagar las jubilaciones de los que hoy en día se están jubilando. Y a su vez, lo que sobra va a las personas que el día de mañana se van a jubilar. O sea, yo cobro un sueldo como empleada en blanco, sí, en una empresa con relación de dependencia y tengo una parte de mi sueldo que va a jubilaciones para los que pagar, sí, los jubilados de hoy en día, y otro puchito va para un fondo específico que es el Fondo de Sustentabilidad. Exactamente. O sea, la cuestión en la Argentina particularmente es que, bueno, más allá de todos los impuestos y qué sé yo, ahí vamos a poner cuatro cosas que son muy buenas como para entender. Después, cuando hablemos de la reforma, a ver, sí, ¿cuáles son? A ver, el Fondo Monetario Internacional, en un paper del año 2011, yo quiero que guarden esta fecha, porque van a ver un detalle muy interesante en cómo cambian las recomendaciones. A ver, el Fondo 2011. 2011. Te decía, viste, que los principales problemas que tienen los sistemas de pensión en base a cómo se viene incrementando su gasto, porque esto siempre ténganlo en la cabeza. Cuando se habla del sistema de pensiones y su reforma, no es ninguna cuestión social, ni de odio, ni decir son ricos que le vienen a sacar beneficios a los pobres. Al contrario, siempre en el FMI el discurso mainstream es hagamos un sistema que sea beneficioso pero que se pueda pagar. O sea, las grandes discusiones en la Argentina en la materia fiscal no es sacarle beneficios a la gente por unas cuestiones de clases. Che, lo que hay capaz que no se puede pagar. Y en particular el sistema de pensiones tiene cuatro particularidades que hace que no se puedan pagar el día de mañana. A ver, ¿cuál es la primera? Que la gente envejece. O sea, claramente hay expectativas de vida que van creciendo en el tiempo con, bueno, el desarrollo económico. Gaby, te voy a contar datos del Banco Mundial para que tengamos en cuenta. Hoy la esperanza de vida a nivel mundial está hasta los 72 años. ¿Sí? Oh. Eso aumentó muchísimo. Uh-huh. Cuando nuestros padres nacían por la década del 60 o del 50, por ejemplo, tenían una esperanza de vida de hasta los 52 años. Ah, se morían jóvenes. Se morían muy jóvenes. Hoy la esperanza de vida a nivel mundial son los 72 años de una persona en promedio, vive hasta los 72, y en la Argentina estamos arriba de la media mundial. En la Argentina son 76 años, con lo cual quiere decir que hay un debate entre todo lo que vos tenés que trabajar hasta, uh-huh, jubilarte y la edad en la que te morís, ¿no? Claro, porque, o sea, recordemos, foto, hoy una mujer tiene que trabajar hasta los 60 para jubilarse, un hombre hasta los 65, una esperanza, uh-huh, de vida de 76. Claro. Estamos hablando siempre de promedio. Como bien vos dijiste, no es una cuestión en la Argentina. Todo el mundo tiene una expectativa de vida mucho más larga y eso obviamente significa, en términos fiscales, que pueden sonar muy crudo, muy seco, es la gente vive más y hay que pagarle más tiempo. Exactamente. Ese creo que es el quid de la cuestión, ese, ¿no? Ese es el problema. Yo te tengo que seguir pagando, vos te jubilás a los 65. No aportas más al sistema y de repente me empezás a... Pasaste de ser un activo a un pago continuo. O sea, es una responsabilidad. Es más tiempo, más años que te tengo que seguir pagando porque vos vivís más. Luego, unido a esto, hay otra cuestión que tiene que ver con qué tan beneficiosos son las jubilaciones que van dando los distintos países del mundo. Y aquí también tenemos una diversidad enorme, porque los sistemas, como son muy distintos, también pagan distinto. Eso es una decisión nacional. Y hay muchos países, como después vamos a ver bien para Brasil, son muy beneficiosos. Y eso también te genera problemas. O sea, ya acumulando, tenemos gente que vive más y cobra mejores jubilaciones. Obviamente no estamos diciendo que en particular las jubilaciones de algún país sean buenas o malas en relación al país, porque es muy, muy probable que uno pueda decir... Y bueno, la jubilación en la Argentina capaz que no es la mejor. Bueno, no es la mejor. No es la mejor, obviamente. También hay que ver eso, hay que atacarlo por muchas aristas al tema. Pero bueno, estas son las estructuras del fondo y hizo su análisis genérico multi-country, como le gusta decir a ellos. Bueno, y justamente este debate que se da a nivel mundial se está dando muy cerquita de nosotros, específicamente al lado, en Brasil. Sí, donde la alegría es siempre, ahí está la alegría. Bueno, cuando llega Temer al poder, él busca el apoyo del Congreso para llevar las reformas que le piden los empresarios. Una de esas reformas es la reforma previsional. Y están planteándose que ellos tienen las mismas edades de jubilación que nosotros, 60 para las mujeres, 65 para los hombres. Están planteando llevarlas más arriba, ¿sí? Extender esa edad jubilatoria. Eso es lo que le estaba pidiendo el Congreso. En realidad estaba pidiendo los empresarios al Congreso a través de Temer. Estaba todo unido por un hilo, que ahora empieza a temblar ese hilo por la crisis política que trae los casos de corrupción. Y digamos que las recomendaciones que dan los empresarios no son muy distintas a las que da el Fondo Monetario Internacional. Justamente, volviendo un poquito al paper este, ellos, luego de contarte estos temas de que la gente envejece, que las jubilaciones cada vez son más beneficiosas, después que de repente, inclusive la gente que paga el sistema jubilatorio se está yendo del sistema, con lo cual es menos base de aporte, ellos abren recomendaciones para países avanzados que tienen una problemática y países como Brasil, que tienen otra problemática. A ver, nosotros estamos en países como Brasil, que somos emergentes, pero no somos los emergentes europeos. Exactamente. ¿Cuáles son las recomendaciones para nosotros? En el 2011, el Fondo Monetario Internacional recomendaba que como primer medida se busque formalizar a todas esas personas que están en el trabajando, pero que no están haciendo los aportes jubilatorios. O sea, la gente que está en el mercado informal. Digamos, los que están en negro, pasarlos a blanco, ampliar la base por la cual se recauda. Sin subir ningún tipo de impuesto. O sea, es ampliar. La gran abad, ampliemos la base y recaudemos más por la cantidad. Muy distinta era la recomendación que se hacía para la gente en los países avanzados, donde ahí sí se hablaba de lo que hoy se habla en Brasil, de subir la edad jubilatoria. Miren que las jubilaciones son muy, muy buenas en algunos sectores en particular. Vean cómo reducir esos beneficios. Bueno, porque la realidad es que hoy la Argentina tiene una economía informal muy grande. Por eso yo creo que me parece curioso que haya cambiado tanto el discurso del fondo cuando en su mismo paper de 2011 a la recomendación que dio el fondo para la Argentina, que es la misma que dio para Brasil. El año pasado, en noviembre, en su informe del artículo 4, ellos te dicen claramente, te recomiendan hacer políticas que se recomendaban en el 2011 para países avanzados. O sea, cambió el discurso. Claramente cambió el discurso y estamos aplicando capaz soluciones que podríamos ir por otro lado antes de tocar un poco la plata de las jubilaciones futuras, porque eso es otro detalle importante que hay que remarcar. No se está hablando de a los que ya están en el sistema, sino los que van a entrar al día de mañana. A ver, para que quede claro, el que nos está escuchando, si ya está trabajando, si ya está como un monotributista, ¿no? O como un empleado en relación de dependencia, vos sí te vas a jubilar a los 60 si sos mujer, a los 65 si sos hombre. Y eso va a ir cambiando en el tiempo. Eso va a ir cambiando. El tema es el debate que se arma cuando se corre la edad de jubilaciones para los que entran al sistema, o sea, para los jóvenes, para los que hoy viste bebés por la calle y tienen 16, 17... Y estar en otra, bueno, la idea es que lo que se plantea es para ellos, para ellos que cambie el techo de jubilación, digamos. Por eso ¿no? hay que evitar el pánico, porque yo entiendo mucha gente. A ver, vos pensás, vamos a poner nuestro caso, tenés un trabajo, estás un sueldo y a no mí sabés... me decís que te voy a trabajar 5 años más, claro. Y yo me preocupo. Y no solamente eso, ponele en tu trabajo actual, te dicen, no, te vamos a recortar el 20% del sueldo, capaz, o tenés la experiencia de lo que pasó en el pasado, y a vos te agarra un poco de pánico, ¿no? ¿Cómo no te va a agarrar? Entonces, David, hay que estar tranquilo para la gente que ya está en el sistema, que ya depende del ingreso que tiene mensualmente por las jubilaciones, de que en primera instancia no va a haber ningún tipo de cambio para esas personas. Porque si no, rompen todo un contrato social mucho más grande. Totalmente. Ahora, la reforma que se está haciendo es mirando de acá para adelante. Porque ese es el problema que tiene, en particular la Argentina, que se le desbalanceó con tres medidas muy importantes. La restauración histórica, luego el tema que hizo, ese fue muy fuerte, o sea, eso fue mucha plata donde de repente, bueno, y eso te genera... La famosa reparación atada al blanqueo. Y después una población que envejece. ¿Sí? Que envejece más tarde. Y después cuando la Corte Suprema dice que el 15% era coparticipado. Claro, o sea... ¿Cómo era eso, Babi? A ver, recordemos un poquito. A ver, lo que pasa con el sistema de pensiones en la Argentina es que hoy vos, como aportante al sistema, te están sacando parte de tu sueldo que va a financiar jubilaciones, pero el problema es que creció tanto el número de jubilados porque se incorporó con moratorias y demás, que hoy en día la plata de las personas que aportan no alcanza para pagar el total de jubilaciones. Entonces, por ejemplo, una persona que nunca trabajó en relación de dependencia y que nunca hizo un aporte, se pudo jubilar, que entró con la mínima a cobrar. Y eso te genera un desbalance, famoso desbalance. Te genera un desbalance. Entonces, más allá de que también hay problemas de informalidad muy graves en la Argentina, eso te generó, viste, un montón de cuestiones que de acá para adelante ya no te están cerrando los números. Ahora, estamos en año de elecciones. ¿No van a venir los cambios en julio, en agosto? No se va a debatir esto en el 2017 en el Congreso. Pero atención, porque después de octubre, después de las elecciones, y más mirando hacia el 2018, hay varias reformas que se le piden a la Argentina, no solo para mejorar su economía, su política o sus instituciones, ahí vamos, sino también para ingresar a la OCDE. Exactamente. Hay varias cosas que, digamos, una lista, por ejemplo, de 100 cosas que tiene que cumplir la Argentina para ingresar a la OCDE, para ser parte de estos países, que le va a llevar de entre 3 y 4 años. No es algo automático. Ya lo está haciendo, pero esta reforma previsional se puede plantear en el Congreso en 2018 o en 2019. Y atención, esto generaría cambios, obviamente, en los que se van a jubilar y, como decíamos, en los que entran a trabajar a partir de ahora. Ahora, Gaby, para que quede claro, ¿cuáles son los cambios que podrían llegar a venir? Enumerémoslo, son 2-3 cambios, digamos. ¿Uno puede ser elevar la edad jubilatoria? Elevar la edad jubilatoria, eso ya va por seguro. O sea, eso lo damos por descontado, que ya inclusive creo que la gente del gobierno lo avisó. O sea, digo, esto va a ocurrir, eso va a traer un montón de problemas con sindicatos, va a ser una discusión muy difícil, pero es la que va a ocurrir. Bueno, para dejar en claro bien lo que se está hablando ahora, se habla desde el gobierno de elevar la edad de jubilación de las mujeres a 65, sería equiparar a la mujer y al hombre, que los dos se jubilen en 65 años, y para los hombres, con el tiempo ir de 65 a 70 paulatinamente. Hoy se habla de eso, edad jubilatoria, subirla. ¿Qué otra reforma más podría venir? Después se está hablando de algo que causó mucha polémica en el pasado porque se intentó instaurar en uno de los ajustes de las fórmulas de la indexación. O sea, cómo el salario de los jubilados actuales va creciendo ajustado por un valor que en el caso de la Argentina era el índice de salarios. Ajá. Viste que las fórmulas son súper complejas porque el sistema es complejo. Nuevamente, el sistema, la naturaleza es lo que aportaste más lo contributivo, es un caos. Pero digamos, en el antes core, se sacaba de un índice de salario. O sea, el core de la jubilación, lo que se movía con el índice de salarios. Sí. El Fondo Monetario Internacional recomendó ajustarlo por la inflación, porque eso iba a generar un ahorro, que por persona era muy chiquitito, pero a nivel, cuando lo ves macro, era importante. Y ahí se causó un revuelo muy grande. Recordemos, porque le sacaban 20 pesos a los jubilados. Que eran millones de pesos. Eran millones de pesos, pero eso te lo explicamos bien en el capítulo La Mesa Chica de Cambiemos, si lo querés escuchar. En ese capítulo del podcast que lo hicimos hace unas semanas, lo explicamos bien. Y después, por último, están hablando de algo que también es interesante. Hoy en la Argentina te está hablando, por ejemplo, de que cuando vos te retirás, cobrás el 72% de tu mejor sueldo promedio de los últimos 10 años. A ver, más lento. Cuando yo me retiro, o sea, yo cumplo 60. Claro. Vos te vas a retirar, entonces vos tenés todo al día con la AFIP, con el ANSES, barro, te vas a retirar y te dicen, ¿cuáles fueron sus últimos 10 años? ¿Cómo fueron sus sueldos? O sea, toman los últimos 10 años que supuestamente deberían ser los mejores en nivel sueldo, sacan un promedio de ese salario. Y te sacan un promedio y te dicen, a usted le corresponde el 72% para cobrar mes por mes de jubilación. O sea, suponete que yo gano 40.000 pesos, ¿sí? En el promedio en los últimos 10 años. Y te dicen el 72% de eso. Entonces vos cobrás todos los meses ese 72% de ese promedio de 40.000. Y eso se me va actualizando con un índice que puede ser el salario o el de la inflación. Claro. Sí. Pero míralo desde el punto de vista dinámico. Lo que dice estático. Lo que dice el Fondo Monetario Internacional le dice, bueno, ese 72% es un poco alto para la Argentina. ¿Apa? Por ejemplo, en la OECD te dice que eso en promedio es el 53%, pero tampoco se va tan al extremo. Te dice, no, en el Fondo Monetario te dice, llévenlo a 60. En vez de cobrar 72, llévalo a 60. O sea, bajarlo de 72 a 60, claro. ¿Sí? Considerando otra vez, eso sí, lo mismo, los últimos 10 años, sí. El sueldo promedio. Esto en criollo es decirle, bueno, no van a ser tan generosas, comillas, generosas las jubilaciones que vas a cobrar cuando te jubiles. Bueno, por eso es que empezamos diciendo que esto trae polémica por todos lados. Porque les estás diciendo, te vas a jubilar más tarde. Más tarde. Y encima, la jubilación que vos vas a cobrar en proporcional va a ser menor a la que vos cobrabas antes o cobraba un jubilado antes, porque acordamos que las condiciones se mantienen para los que ya estaban. Obviamente que trae polémica. Pero no trae polémica por el porcentaje, sino por el valor nominal. Claro. En la Argentina los sueldos son bajos. Claro. Aparte es una conquista social, o sea, estamos hablando de que, bueno, hubo un gobierno que llevó a un punto a generar un nuevo status quo. El status quo es cobrar esto, que se indexe por esto, y a esta edad. Cambiar eso es influir en la vida de millones de personas. Sí. También hay un montón de cuestiones, también de relaciones sindicales. Es súper complejo pasar una reforma de este estilo. Ahora, Gaby, cuando nosotros empezamos con este podcast, lo que primero dijimos es que sea sostenible en el tiempo. Uh-huh. Que vos tengas un sistema jubilatorio... Que vos tengas 65 años, Gabriel Martínez tiene 65 años, se quiere jubilar, se jubila y esté seguro que siempre todos los meses va a cobrar y que lo que cobró una jubilación valga lo que tiene que valer en su momento. Por eso se están haciendo todos estos cambios, digamos, sí. Para que sea sostenible. Ahora, obviamente que va a ser polémico en un país en el que las cosas son caras, uh-huh. Los sueldos son bajos, la presión tributaria es alta y no solo eso, agreguémosle que los servicios públicos no son buenos. Entonces, un jubilado que tiene que acceder a medicamentos caros se tiene que atender en un hospital público que no le responde y los que pueden, sí, acceden a una obra privada. Sí. Pero los que no pueden dependen de un sistema público que tampoco les retribuye. Y lo estás pagando igual. Por más que no lo uses, uno lo está financiando. O sea, obviamente hay una cuestión de equidad y de financio a todo el resto. Pero a mí me encantaría, por ejemplo, usar el servicio de salud público si fuese bueno y no tener que pagar una privada. Porque es un gasto innecesario. Ahora, ¿cómo vos políticamente, saquemos la economía de lado, ¿no? Vos, el año que viene, sos un político y tenés que introducir este tema y decir, tenemos que elevar la edad jubilatoria, tenemos que pasar del 72 al 60% y de base de esas dos cosas y al mismo tiempo tenemos que pasar más empleo negro a blanco, claro. Hay que formalizar la economía, también con la responsabilidad de que el Estado formalice la economía, ¿no? Que tiene muchos trabajadores en negro. ¿Cómo lo planteas políticamente? Yo creo que lo primero que tenés que apuntar es una... A ver, Gabriel Martini, presidente. Excelente campaña de comunicación para hacerle primero a la gente que ya está en el... Chao. Sí, ya está. Ya está. Cerremos acá. Terminamos el podcast. Bueno, chicos, chao. O sea, no pudiste comunicar precios transparentes, querés... Hay que comunicar una de las cosas más complejas en la Argentina. Complejo, muy complicado. Porque hay que... Yo, nuevamente te repito, o sea, toda la gente que conozco que está jubilada le hablan de esto y le corre una tirria por la espalda, una sensación de frío. ¿No? Obviamente, por eso te digo que el Estado tiene que plantear para dejar bien en claro que esto no es como lo que pasó en los 90, que esto es otro sistema, que después el día de mañana, ¿viste? Porque si el día de mañana plantean esto nada más y lo comunican bien, es perfecto, lo pasan, puede pasar. ¿Qué pasa si el día de mañana viene y dicen, bueno, volvamos al sistema de las FJPs? Y ahí te van a venir con la catarata de volvimos a los 90 y se va a caer por peso político, no por cuestión económica, la reforma. Y eso puede traer complicaciones para la Argentina en términos fiscales. Porque no te olvides, de cada peso gastado por el Estado, entre el 30 y el 40% van derivados a esta zona. O sea, es un rubro muy grande del Estado, o sea, de gasto. O sea, casi 40 centavos por cada peso que gasta el Estado va para jubilaciones. Va para jubilaciones, o sea... Es un montón de plata. Y efectivamente eso va a crecer por lo que vimos, por las condiciones de envejecimiento de la gente, porque son generosas, entre comillas, las jubilaciones en materia de recaudación. De lo que saca por lo que entra por un lado y lo que se va por otro no está cerrando. Y obviamente que esto tiene que llegar a un Congreso que, por más que sean las elecciones este año, puedan meter una persona más o una persona menos, las condiciones van a ser muy parecidas a lo que veníamos viendo ahora, ¿no? un oficialismo que tiene que negociar bastante en el Congreso, lo cual es bueno igual, ¿eh? Sí. Se genera un equilibrio de por dónde vamos de negociación. Ahora, vos me decís, planteemos el escenario de que subís la edad jubilatoria, uh-huh. planteemos el escenario de que me pasás del 72 al 60%, supongamos que terminamos negociando políticamente vos y yo, que somos de partidos políticos distintos, y te lo llevo del 72 al 65, no le cumplimos todo al FMI, le cumplimos no. una partecita, y tengo la responsabilidad como Estado de crecer la economía en blanco. Ahora, si vos me haces A, B y no me cumplís, no sirve. No, la verdad que no va a servir. Porque... ¿Y cómo garantizás que vos vas a blanquear la economía? Y ahí va a tener que venir otro tema complejo, que capaz es programa, es materia de otro podcast, que va a ser, hay que tocar la carga tributaria, que es la que financia este sistema, para bajar los impuestos, formalizar a la gente, y ahí vamos a tener otra discusión más. Entonces, es complicadísimo. Pero igual es muy importante lo que decís, porque se habla tanto de reforma tributaria, se habla, todavía no tanto, pero se va a empezar a hablar de reforma previsional. Nuestra idea también es anticiparte los temas que uh-huh. se van a hablar dentro de algunos meses para que ya estemos atentos. Entonces, son dos leyes que van por carriles no tan separados. No tan separados, exactamente. Porque en el fondo siempre está esto que siempre les decimos, la cuestión fiscal y de hacer un gobierno que se pueda pagar y que no repitamos el error histórico de la Argentina de que cada 10 años la causa inicial de una crisis es el gobierno, es el gasto público que por un lado se va o para algún lado se pierde. Entonces, bendito, maldito gasto público. Bendito y maldito gasto público. Bueno, ¿cuánto vas a tener que esperar para jubilarte? Esa pregunta que nos hicimos al principio, para los que ya están en el sistema, rige igual. Uh-huh. Para los que todavía no están laburando, que a no ingresaron, claro. Vamos a tener que poner la cabeza sobre la almohada un par y decir, vamos a tener que trabajar más tiempo porque vivimos más. Claro. Y supuestamente, según la gente del gobierno, no vamos a citar a nadie para comprometerlo, dicen... Pero la persona que tiene 65 años está como un pibe. Está como un Puede pibe. Puede laburar, así que sí. se toman el colectivo y de paso escuchan el programa. Porque... El programa que siempre... Lo subimos un programa cada semana, los uh-huh. miércoles nos tenés, pero nos podés escuchar donde vos quieras y por distintos canales. ¿O no, Gabriel? Sí, estamos por todos lados. Estamos en YouTube, estamos en iTunes, estamos en iVoox, estamos en... Un montón de lugares. Vos ponés Economista del Medio. Siempre nos buscas por Economista del Medio. En iTunes, por favor, los que nos escuchan por iTunes, que nos dejen reseñas, comentarios, que siempre son muy bienvenidos. En Facebook también Economista del Medio. En Twitter, @econdelmedio. Y uh-huh. para los que nos quieran escribir un mail, economistadelmedio@gmail.com. Buenísimo. Así que bueno, espero que haya quedado claro, que hayamos sido lo más transparentes y más sinceros con lo que información disponible. Tampoco hay mucho eso. No hay mucho y tomamos la verdad que de fondo el paper del Fondo Monetario Internacional porque obviamente genera mucha polémica cuando el fondo nos dice algo, nos dice estas son los lineamientos que tiene que seguir la Argentina, pero el fondo ha cambiado con los años también. Y es bueno saber qué piensan de nosotros, qué podemos tomar, qué no podemos tomar y estar viendo qué va a hacer el gobierno, no hoy, sino en 2018, porque eso es lo que pasa por la cabeza del presidente. Uh-huh. Hay que tenerlo muy en cuenta esto. Las elecciones son corto plazo, todos están pensando en eso, pero quien dirige el país está pensando en la OMS en diciembre, en el Acuerdo Unión Europea-Mercosur en diciembre y lo que va a hacer en 2018. Así que bueno, nos vamos retirando ya. Estamos en horario, así que... No hay horario. No hay es horario. El horario que vos quieras. Esto fue Economista del Medio. Mi nombre es Jorgelina de Rosario. El mío es Gabriel Martini. Nos vemos la próxima. Chau.